Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La parte mexicana fue encabezada por el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, y el jefe negociador, César Guerra, mientras que por la delegación europea fue Karin Buchel, jefa de la División de Tratados de Libre Comercio y jefa negociadora de la AELC. Durante esta segunda ronda de negociaciones se dio continuidad a los acuerdos alcanzados en Ginebra, Suiza, durante la primera ronda del 10 al 13 de mayo de 2016, en donde convinieron también las partes que la tercera ronda de negociación será celebrada en Ginebra, Suiza, en enero de 2017. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.